En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva emisión donde tenemos una gran noticia, por fin un conciertazo, casi podríamos calificarlo, la ACRC, la Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, vuelve después de un montón de años en silencio y lo hace para presentar en la Recova el nuevo trabajo discográfico de Represión 24 Horas, el segundo trabajo discográfico de Dos Madres y desde Lanzarote, Los Iguales, presentándose oficialmente ante el público de la isla. Comenzamos con Esperma con Tequila, uno de los temas incluidos en El Espanto, el último trabajo discográfico de Dos Madres. Nuevamente los conciertos a la Recova, si ya disfrutamos en ese mismo espacio a Opereta Humanoide junto a Galio e Infernal Haze en un Arrecife en vivo bastante comprimido, ya solo, no solo por el espacio, sino también por la cantidad de grupos, el lugar, espacio, y que hizo toda una suma. 14 de mayo, anótalo, 14 de mayo. Concierto en la Recova, organizado por la ACRC, Dos Madres, acabamos de escuchar Esperma con Tequila, Represión 24 Horas, llegan presentando Horrores del Nuevo Mundo. Podrás además hacerte con una copia del vinilo o del CD en el Merchant, que se pondrá en el mismo lugar del concierto. Alambradas, incluido en este nuevo trabajo de Represión 24 Horas. Se va a montar segurísimo una buena este 14 de mayo en La Recova, organizado por la ACRC, Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, una asociación que comenzará en esto de organizar eventos musicales un año 2007, un año en el que prácticamente no habían conciertos en la isla de Lanzarote. Y como espejismo aparece y convence la ACRC, luego ya vendrían otros festivales y conciertos y la ACRC daría por terminada su intervención musical en lo que podríamos llamar escena musical rockera de Lanzarote, llamémoslo así. Los Iguales se presentan, en directo, oficialmente, ya lo han hecho en otras ocasiones, pero no de esta manera, y menos aún con estas dos bandas Gran Canaria y Tenerife respectivamente, y los iguales en representación a la banda de Lanzarote, un planeta. Por cierto, también te recomendamos que se visite su YouTube para que veas el vídeo y así les veas las caras a esta nueva banda de Lanzarote llamada Los Iguales. Basta recordarlo una vez más, 14 de mayo en la Recova, concierto organizado por la ACRC, donde tendremos a Dos Madres desde Tenerife, Represión 24 Horas desde Gran Canaria y Los Iguales, banda que acabamos de escuchar de aquí, de la isla de Lanzarote. No nos falles, vamos a pasar lista, ¿eh? Así que al tanto, entradas en ecoentradas.com. Y ahora nos quedamos con Jolly Joker, cuarto trabajo discográfico, Loud and Proud, así se llama este nuevo disco, con Lacey Lane a la voz, Yannick Bonora a la guitarra, Andrea Sigel, Andy al bajo y Danny a la batería. Dice en su nota de prensa que Loud and Proud es la evolución natural de los valencianos Jolly Joker, más punk, más rock, incluso más melódicos en algunos temas. y estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Emitimos a través de Radio Insular de Lanzarote, Asalta Mata Radio, Radio Pimienta, CD Music Radio, ofreciéndote lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Estás escuchando Mucho Más Que Rock and Roll. Esto que acabas de escuchar se llama Alegría al Amor, Love and Hunter, una banda canaria con muchas influencias de esos grupos que apuestan por un hard rock duro, cargado de fiesta, pero sin abandonar ese punto macarra. Sky the Road, Stream, Warren o Hardcore Superstar son, entre otras, las bandas por las que Love Hunter sienten devoción. Han grabado 4 canciones que irán publicando durante este mes de mayo y Alergia, oiga, vaya fallo más grande. Alergia al Amor se llama este tema que acabamos de escuchar. Y nos quedamos ahora también con otra banda que nos hacía llegar en esta ocasión, pues por correo electrónico, exactamente igual, con Arise. Una formación metal alicantina liderada por Estefanía Aledo, Mindriller, que se caracteriza por un sonido potente y totalmente novedoso dentro de la escena del female fronting metal. Combina elementos contemporáneos así como influencias de subgéneros como el djent y el metalcore. Este es su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Eon. Thank you. Otra de las bandas que nos hacía llegar su música a través de nuestro correo electrónico es Ancestra, Adimensional. Así se llama este nuevo trabajo discográfico, el primero de la banda, compuesto por 9 temas y que ha sido producido y mezclado por J-Cats Music 74 y la propia banda. Las baterías han sido grabadas en Buffalo Studio por Jordi Martín y el diseño de la portada y artwork ha corrido a cargo de Irene Villalba de Elme Managing. Héctor Silviana a la voz, Juan Castillo a las guitarras, Mar Partagás a los teclados, Jus de la Vega al bajo y Damián García, baterías y percusión. Nuevo disco bajo el nombre de Adimensional Ancestra. Uno de los temas incluidos en su disco Laberinto. Te miro de lejos. Ideas are bulletproof. Así se presenta este nuevo EP de la banda Simulacros, formado por tres canciones que fueron incluidas en su primera demo, llamada homónimamente, que fue publicada en 2011. El motivo de los que esta banda haya reescrito y recompuesto estos temas se debe al 10º aniversario de su lanzamiento, que fue el pasado año. Pues vamos a escuchar Last Tour Requiem. Oh,

Apócrifa, una banda de power metal progresivo de Las Palmas, de Gran Canaria. El nombre fue elegido por el bajista Armando J. Álvarez para denominar la aventura El Sueño, el viaje a través de las 12 notas de un pentagrama nutrido de ritmo desbocado y densa melodía. Corría el año 2005, donde nace la idea primigenia que fructificó pronto por la emocionante acogida con la que el cantante Kino Nietzsche, quien junto con el bajista había compartido ensayo y escena en un conjunto anterior, Perihelion, abrazó fuertemente la idea, aún en el plano metafísico. Desde el comienzo, el vocalista y compositor comenzó a imaginar canciones y soñar melodías con las que comenzar a tejer el telar de la historia de Apócrifa. En 2007, la banda comenzó a latir con la incorporación de los guitarristas Francisco Yesco Aneiros y Adexe Santiago. El primero, formado en el Conservatorio de Música de Las Palmas de Gran Canaria, sumó su técnica y versatilidad a la velocidad y pasión del segundo, quien había conocido la guitarra eléctrica de forma tardía y aprendiendo sus secretos de forma autodidacta. Ambos se combinan para dar cuerpo a las notas y fabricar los solos de guitarra de los sones creados por Kino Nietzsche, autor de las composiciones con que Apócrifa lanza su grito al espacio, a excepción de la canción que da título al primer disco del grupo y cuyo autor es Armando J. Álvarez, La luz que hubo en mí. We'll be right back. No fue hasta los primeros albores que alumbró el año 2008 cuando Daniel Navarro se unió al proyecto tomando los mandos de los pianos, teclados y arreglos. Aportó su oído musical y armonía melódica a los temas de la banda, la cual daba sus primeros pasos reales, hollados con ilusión y entrega. Ya con este caldo de cultivo, el grupo comenzó a crear su universo a través de las creaciones musicales de Kino Nietzsche, composiciones que cada miembro apócrifo hacía suyas, interpretándolas, enriqueciéndolas y redescubriéndolas en cada ensayo. Contundentes riffs y mordientes palmudes a las guitarras de Adexe Santiago y Chesco Aneiros, rítmicos contrapuntos y pronunciadas cadencias al bajo de Armando J. Álvarez, ricas melodías con entramados épicos a los teclados de Daniel Navarro y una poderosa y rugiente voz surgida del interior de Kino Nietzsche, completaban un círculo que no terminaba de cerrarse. El conjunto, siempre vitalista, desterrando desánimos, convino esperar el tiempo necesario hasta la venida de un maestro de ritmos, comprometido y talentoso, que habría de ponerse tras la batería para marcar el ritmo de los designios del grupo. Pasaron semanas, meses e incluso años, y tras varias audiciones con excelentes candidatos, finalmente el elegido fue el joven batería Óscar López, quien con tesón y valentía se impregnó por completo de los compases y sin compás de la música de Apócrifa, aportando un ritmo nítido e intenso a las canciones de la banda. Llegaba a su fin el año 2010 y la tripulación de cosmonautas apócrifos se había completado al fin. Un vínculo se había creado, un círculo se había cerrado.